Transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Eric U. Les doy la bienvenida a esta emisión número 27 de Footworks and Networks a través de Radio Nopal. Para esta noche, la UKMX, tenemos un programa dedicado a la escucha de 4 minimixes de nuestra serie 160 Move. En esta ocasión escucharemos a Robot Samurai directamente desde Jalapa. Un saludo a Robot Samurai, a.k.a. Jacinto Bravo, gran amigo. Un abrazo. Queremos publicar una entrevista que tenemos por ahí con el Robot Samurai. Ya tendremos un programa completo dedicado a la escucha de la música original de este gran proyecto ahí de Jalapa. Escucharemos también un mini mix a cargo de Monkey Junkie Funky. Igualmente un saludo a nuestro carnal Monkey Junkie ahí desde Jalapa. Ya saben que esta ciudad es constantemente un referente para hablar de la UKMX, así que enviamos todos nuestros saludos hasta Jalapa. Tendremos también un minimix a cargo de Deep Linkin, a.k.a. Peel. Un saludo también para ella, ahí al gabacho, donde quiera que se encuentre, nuestra amiga y productora Deep Linkin, BLDSMX, representando. Y al finalizar escucharemos algo de Texcatlipoca, a.k.a. Carlos Ricardo, nuestro colega directamente desde Oaxaca, México, para todo el mundo. No me voy a extender mucho más, vamos directamente con toda esta música. Iniciamos este Footworks and Networks número 27 con esta serie de mini mixes. Ya está sonando Robot Samurai. Taking over.

shit was walking hot. Yo roll it, blaze it past the butt. About to spank again that butt. Pero primero llama a veces y especiales en Pizza Hut. Y pide la de la que viene del queso. Con queso en el queso del queso. Level, tú sabes de eso. Te gusta mi pena, me queda loco. La tiene bachata con pila de flow. Yo escucho mi vaina, volumen a todo. La tiene bachata con pila de flow. Te gusta mi pena, me queda loco. La tiene bachata con pila de flow. Yo escucho mi vaina, volumen a todo. La tiene bachata con pila de flow. Aquí vamos con Deep Linkin y ya volvemos. Deep Linkin. Hey, tengo una gente que me está pidiendo el yo. ¿Qué chingados es eso? ¿El yuk o el yuk? El yuk, cabrón, me dijeron el yuk. El yuk, aquí en el Chicago se hace el ese yuk, el pum pum pum pum pum pum. Aggressive lady. Patty's pet. Through it. El siguiente mini mix va a cargo de Texcatlipoca desde Oaxaca para la Yukemex. Esto es Footworks and Networks número 27. We'll be right back. Muchas, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la escucha. Estamos con la intención de armar otros programas dedicados a la historia y fundación de este colectivo. Queremos presentar más historias de vida. Y bueno, ya que hoy hemos escuchado a cuatro de los proyectos más destacados y representativos de la UQMX, nos gustaría compartir más acerca de las historias de estos personajes. Así que esperen próximamente programas especiales de la UQMX y los diversos actores que han participado al interior de esta colectividad. Por lo pronto me despido. Mi nombre es Eric U. Les agradezco nuevamente por la escucha. Estamos en sintonía la próxima semana. Esto fue Footworks and Networks número 27 a través de Radio Nopal. Muchas, muchas gracias. Hasta la próxima. Transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal.